Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Titulares eran los de antes, hoy no me queda ninguno. Tiene razón, pero marche preso. Eso sí, si hay lugar. Los hermanos sean unidos, y en Israel es la ley primera. La selección no necesita maestro. La alta tecnología en manos del presidente y futuro presidente. Al fin un paro con el que podemos acordar. Es la forma de hacer las cosas. En positivo. Condiciones laborales extremas pueden hacer peligrar el interés de los uruguayos por los empleos públicos. En algunos países el fútbol es cosa seria. Vean lo que pasa en Corea del Norte. Los indios envidiosos quieren competir con nuestro plan Ceibal. Aclaramos que decimos indios a los que viven en la India. Desde Cerro Largo, interesantísima propuesta, con firme convicción celeste. Un apoyo total. La botánica hippie se instala en Uruguay. El trolo que faltaba. Triste ejemplo en la llamada gran democracia del norte. Y por último, Danilo Astori, Tastori, hace temblar a la industria tabacalera. Toma pavo, Filimorri. Acaricia mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Thank you. Bueno, y damos comienzo a una edición de Monóculo con muchas noticias, cargados de noticias, sino con una gran previa de producción, como, bueno, el público nos ha exigido también. Sí, fue una semana en la cual no le dedicamos menos de 10 horas diarias a la preparación de este programa, un programa que de alguna forma marca un mojón. Un punto de inflexión. Es verdad. Uh-huh. Y es bueno que ustedes sepan que están llegando capitales a Monóculo y todo ese tipo de suceso hace que uno tenga que cuidar más el producto que está haciendo. Y por eso nos dedicamos el tiempo que nos dedicamos. Todos, si alguien nos vio durante esta semana en algún trabajo, en alguna tarea o en alguna cosa, estábamos trabajando para Monóculo. No para ese otro lugar donde se supone que trabajamos. Y además lo hacíamos con el mayor de los cariños porque sabíamos que estaban del otro lado y nuestro compromiso con la información y sobre todo con la verdad no decae. No descansa, que no decaiga. Un poco esa frase que se usa en la música tropical y está tan bien aplicada a la filosofía, Monóculo. Que por supuesto que es filosofía tropical. Es totalmente tropical, exactamente. Pero sufrimos estos fríos como pocos. Totalmente. Y hablando de fríos, apenas pasen los fríos el 27 de agosto, estamos celebrando nuestros 50 años. Nuevamente celebramos 50 años. No nos cansamos nunca. No, es una fecha fantástica. Las bodas de oro para Monóculo son un compromiso. Y un compromiso al que no le hacemos asco. Y encaramos todas las veces que nos es posible. Y si bien ya tuvimos otras bodas de oro, volvemos a tenerlas. Y serán las mejores. Exactamente, porque en este caso estamos celebrando 50 años de nuevos oyentes. Es verdad. Gente que hace solo 50 años, los que celebraron el 50 años anterior, que fue allá por el año 1989, muchos de ellos ya no están. Y esta es la oportunidad de decir, pero miren de la fiesta que me perdí. Es verdad. Y ahora tanta gente nueva que está siguiendo el programa. Y sí, que de repente escucha un año, dos años y nunca llega a los 50 años. No. ¿Por qué privarlos? Por supuesto. Si tenemos todo a nuestro alcance. Claro, es más, no sabemos si nosotros mismos llegaremos a los 50 años. Entonces, ¿qué razón más adecuada que hacerlo ahora? Totalmente. Iba a ser el 27 de agosto, donde, bueno, ustedes ya se podrán imaginar, hay figuras destacadísimas del plano musical, el plano artístico. Queremos contar con gente de la Comedia Nacional que venga y nos haga alguna representación aquí. Suponemos que va a ser, sí lo vamos a poder hacer todo a lo grande, con televisación del evento. En fin, como ustedes pueden pensar y mucho más. Y todo lo que ustedes consideren que también es apropiado para esta fiesta de Monóculo, bienvenido sea, como sugerencia. No quiere decir que lo vayamos a tomar en cuenta. No, probablemente no lo tomemos en cuenta, pero de todas siempre formas, bueno, sirve. Sí, claro, por lo menos sabemos por dónde vienen los tiros. Totalmente, totalmente. Bueno, hablábamos de una semana de mucha información. Hay información en el Deporte Rey. Luego de bueno, es la principal información. Así, teníamos una sequía de fútbol, la verdad. Una abstinencia terrible. El Uruguay estaba como sin saber bien qué festejar. No había grandes elementos para festejar. El básquetbol realmente llegó a un cuarto puesto, pero tan deslucido. Tercer puesto llegó, sí, pero deslucido. Por eso, ni siquiera parecía un cuarto. Pero el tema es que seguimos, sí, y está muy bien que así sea, festejando los ecos del Mundial. Está muy bien. Pero tenemos que festejar los cuatro años más. Claro. Los ecos los tenemos que festejar siempre. Pero hay que... yo lo digo personalmente, yo me siento delante del televisor, hago zapping, hay comedia, seriales, cualquier cosa, pero no hay fútbol. No hay fútbol. Y además una cosa que yo veía con preocupación y se lo trasladé a la gente del Registro Civil era el hecho de que hubo una cantidad de nacimientos post presencia de Uruguay en el Mundial que tenían nombres alusivos a la gesta heroica de los patriotas. Tanto sea Diego, Forlán, como Bubusela, como Kimberly, uh-huh. En fin, cada uno le ponía el nombre que más quería. Pero esa gente que había nacido post mundial nunca había visto ganar Uruguay. La gente que nació, y qué bien lo dice, la gente que nació, y algunos que nacieron antes, pero todavía no tienen esa cosa de la conciencia que llega a los 18 años, uh-huh. tampoco lo vieron. Claro, gente que cumplió 18 años ahora, esta semana, es como que no sabe. Ellos sabían que en la televisión se movían unas imágenes celestes que, uh-huh. y otras de otros colores que iban y venían, pero no entendían nada. Claro, pero exactamente, y todos los, el caso de los nacidos de 10 de julio en adelante, no habían visto ganar a Uruguay nunca. Y se merecían. Y ¿sabes qué? Yo quiero que mi pueblo se acostumbre a ver a Uruguay ganar desde siempre, siempre. Desde el momento del nacimiento. Vivir la alegría esa que vivimos todos, claro. Y que seguiremos viviendo. Y es una alegría que viene también con una exigencia. Uh-huh. Porque está bien lo del cuarto puesto, fue maravilloso, logrado de una forma gloriosa. Y está muy bien. Pero esto ya nos está obligando a que el próximo mundial no podamos bajar del cuarto puesto. Sí, plantea un estándar alto. Alto. Y entonces tenemos que elegir para la fecha FIFA unos contendores que sean de peso para ir armándonos. Y elegimos Angola. Angola. Un cuadro de los más tremendos de África. Tremendo, tremendo. Un cuadro que quedó fuera del mundial porque perdió con Ghana. Al equipo que nosotros le ganamos y nos costó. Y nos costó. Es bueno decirlo. Sí, sí, sí, o sea sí. Que es realmente una potencia en fútbol a nivel africano que, bueno, lo demostró en la cancha, ¿no? Claro, lo demostró en la cancha haciéndonos casi difícil ganar 2-0. Es verdad. No fue difícil, pero casi difícil. Y fue un partido que, en lo que a mí respecta, Warren, me despejó ciertas dudas con respecto al equipo uruguayo y ciertas presuntas dependencias que se manejaron uh-huh. a nivel directriz y a nivel de periodismo directamente involucrado, con nombre y apellido, uh-huh. que reivindicaban una figura como imprescindible. Para la selección uruguaya. Sí. Y le digo la verdad. Una figura que quisieron transformarla en Dios. Exactamente, una figura que además no ha cesado en su ánimo de. No sé si revanchismo, pero sí como ese ánimo de postularse, de autopostularse sin postularse, haciendo ese juego de ir a todos los programas deportivos, políticos, a donde lo invitaban, él iba. Y donde no lo invitaban iba también. A nosotros nos más de una vez nos llamó y nosotros dijimos, bueno, maestro, el mundial terminó. Y ahí como que lo ubicamos y no lo trajimos para... como diría yo, forzar la opinión pública para que lo contraten de nuevo, pidiendo un disparate absoluto. Alejado... una cifra que nosotros no manejamos nunca, uh-huh. que en las conversaciones que tuvimos con Figueredo, y el propio maestro, manejábamos otro tipo de cifras. Yo creo que acá se jugó a la clásica uruguaya de compra y venta, de pedir mucho para después bajar, uh-huh. pero quedó atrapado por su ética y no podía bajar. No, exactamente. Y bueno, y en esas cosas, en esas condiciones nosotros no podemos negociar. Totalmente, no. Enturbió las aguas. Sí, totalmente. Sí, sí. El hecho de hacer una presencia permanentemente mediática de su figura generó presiones para la Asociación Uruguaya de Fútbol, que se mantuvo igual en un... y se mantiene hasta el día de hoy, como en una cautela y ubica las cosas en su lugar. Porque este señor, uh-huh. el maestro Tavares, es el ex técnico. Sí. A mí me gustaría que todos los programas deportivos que lo citan, y los programas de lo que sea, le ubiquen claramente su función. Él es ex técnico, es un ciclo que se cumplió. Muy bien, se salió cuarto. Felicitaciones. El mundial. Bien por vos, costó, siga participando. Costó bastante llegar al mundial también. No hubo ningún regalito en ese sentido. Y ahora se abre otro espacio y se presenta Uruguay con un equipo diezmado ante una potencia futbolística como Angola y Ghana. Entonces, ¿dependemos del maestro Tavares? Esa es la pregunta que yo me hago y se la traslado a cada uno de los hogares, claro, que están escuchando esto. Justamente vamos a tener en cuenta que fue un rejunte de último momento, con un técnico que no había visto a los jugadores nunca. No los conocía. Apenas tuvo tiempo de hacer un... Los conocía por las figuritas. Por las figuritas, ¿verdad? En 18 de julio le estaba siempre buscando figuritas. Y un par de entrenamientos, y ahí hizo el dibujo técnico-táctico. Y bueno, y ya tenemos. Y le ganamos 2-0. Exactamente. O sea que, ¡ta! ¿Cuánto puede pedir este? No puede. No puede pedir mucho. Este lo arreglamos entre nosotros. Claro, además, es más, si llega a pasar, dígale por las dudas, que pierda 2 partidos seguidos y lo queremos echar, nadie se va a rajar la vestidura. En cambio, si renovamos con el otro, le pagamos un fangote y después todavía lo tenemos que echar, toda la gente va a decir, ah, el maestro, el proceso a largo plazo, no sé qué, no sé cuánto, todas las pavadas esas que dicen. Y sabe qué, yo lo quiero al maestro. Claro, se nota. Yo lo quiero y yo quiero que él se vaya triunfante. Que no tenga que abandonar la selección luego de cosechar un reguero de fracasos. No, hay una cosa que es importante y es el hecho de saber cuándo retirarse. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Entonces, a no ser que tenga cierta edad, no como la del caso Tavares. Tavares está como para retirarse, ya está. Estar expectante. Está en edad jubilatoria. Claro, pero ¿qué pasa? Hemos tenido técnicos de altísima edad. Por ejemplo, él se retira ahora, se queda en su casa tranquilo viendo los partidos por televisión. Va a pasar que la selección uruguaya empieza a tener tropiezos. ¿Y a quién van a llamar? ¡Al exitoso! Está bien. En cambio, si él se queda y la selección uruguaya vuelve a tener tropiezos, lo van a echar. Exacto. Y eso no lo queremos. No lo queremos. Nosotros lo queremos bien y por eso lo queremos afuera. Ahora vamos con este. ¿Bersey se llama? Sí, creo que sí. No sabemos ni cómo se llama, no importa. Lo hizo ganar a la selección. Y ya es está. Es lo más importante, es lo que nos tenemos que quedar. Selección, cuarta del Mundial, se enfrenta a una potencia futbolística como Angola y gana. Sí. O sea, quiero a Angola en la serie de Uruguay del próximo Mundial. Quiero Angola en la serie, me gustó cómo juega, me gustaron los morochos. Creo que Uruguay ya queda a cabeza de serie del Mundial. Y sí, con este resultado le corresponde, ¿no? Sí. En fin, dicho esto, un saludo muy importante para Tavares porque lo tenemos siempre presente. Y para Forlán también. Y para Forlán también. Y para la novia también. Para Zaira. Sí. Exactamente. ¿Le parece escuchar un poco de música y después seguir entrando en otros temas? Que viene una semana cargada en el plano político, judicial, con gremial, tecnológico. No hacer más nada y irlo, porque va a ser un laburo de la gran 7. Vamos entonces a la música y juntamos fuerzas y seguimos. 50 años de encontrar todo lo que necesitamos. 50 años recibiéndote con una sonrisa. 50 años de estar juntos. 50 años sorprendiéndome. 50 años dándote los mejores precios. 50 años sin faltar un asado. 50 años de... 50 años de mimarme. 50 años de sentirme bien. 50 años de darme lo mejor. 50 años de hacérmela fácil. Monóculo contigo toda la vida. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Aprovechamos a saludar a Beto, que está desde Valencia, como siempre, La Bruja, Fiasco, Judith y a Sensei, que hace tiempo que no lo teníamos en la sala de chat, al igual que Judith, que habían dispuesto a escuchar la versión grabada de Monóculo, claro. que es en definitiva. Es la mejor porque se puede estudiar, se para, se va para atrás. Exacto, uno saca los apuntes, claro. Y se va muy rápido Monóculo, que vamos con un torrente de ideas muy importante, pausita y a seguir escuchando. Y La Bruja nos decía hace unos minutos que no había podido escuchar en buena forma los titulares por... inmediatamente el departamento técnico de Monóculo se contactó con ella para ver si podíamos ayudar en lo técnico, ¿no? Uh-huh. Desde aquí, y resultó que se debe a pequeños robos de cables a veces que se realizan en las inmediaciones. Llega la noche, amparados en la nocturnidad. Claro. Y es una tentación realmente. Y la verdad que están regalados. Están regalados. Uno lo ve ahí y... Le dan ganas de robarse los cables, porque ¿para qué van a quedar ahí? Claro, teniéndolos en casa es mucho más lindo, y si uno los puede vender todavía después es mejor. Y sí, o por ejemplo, si llega el caso, si uno hace artesanías con alambre. Es verdad. Se hacen preciosas, uh-huh. Preciosas. Pero bueno, aparentemente eso se solucionó, así que, bueno, enhorabuena Uruguay, enhorabuena el mundo, ya que Monóculo puede llegar en buena forma. Una de las noticias que también esta semana cobró notoriedad es las declaraciones que está llevando, siendo el portavoz Bonomi. Sí, Bonomi ministro es una persona interior. Que, si bien yo lo recuerdo en el Ministerio de Trabajo del gobierno anterior como una persona mesurada y de bajo perfil, parece que en este gobierno ha decidido cambiar, a renovarse, refrescarse y salir como un pibe a decir lo que venga. Recargado. A tirar cualquiera, reloaded, y tirando cualquiera de las cosas que después muchas veces tiene que desdecirse, porque he sabido que la lengua es más rápida que el cerebro. Es verdad. Y en el caso de, por ejemplo, que un bigote se interpone entre la boca y el oyente, muchas veces el oyente interpreta otra cosa. Claro, porque es casi otro idioma. Totalmente. Bueno, de un tiempo a esta parte el tema carcelario ha estado presente, y más que nada después de la masacre del departamento de Rocha, donde, bueno, 12 reclusos perdieron la vida a raíz de un incendio. Ahí como que cobró nuevamente notoriedad. No sé bien por qué. Después del mundial, como que un poco que subió, como que parece que ahora los presos hay que tratarlos bien. Totalmente, así, tal cual. Eso sucedió durante el Mundial, pero no tuvo repercusión porque ahí estábamos realmente interesados. Estábamos todos unidos, los uruguayos, Mirando la Jabulani. Mirando la Jabulani para los buenos, con los buenos. No podíamos mirar a los malos. Exactamente. Bueno, después de eso tomó notoriedad esta situación carcelaria. Y se ha hablado mucho del hacinamiento en el que se encuentra la población carcelaria, como decíamos. Y la falta de cupos también que provoca justamente ese hacinamiento. Y el delito no cesa, porque esta es una sociedad que se renueva permanentemente. Pero, entonces siempre hay, metemos a uno en prisión y salen dos nuevos. Es el semillero del mundo, Uruguay. A nivel de fútbol, a nivel de chorros, a nivel de lo que sea. Es más, sin ninguna experiencia, empezamos hace 15, 20 días con los secuestros express y fueron un éxito. Totalmente, exacto. Así que lo que es delincuencia acá en Uruguay, manejamos lo que venga, lo manejamos a... También hay dentro del gobierno involucrado, luego vamos a ver ese tema. O sea, a cualquier nivel, a cualquier, lo que usted quiera. ¿Quiere armas? Tenemos. ¿Quiere pasta base? Tenemos. ¿Quiere mujeres? Tenemos. Lo que pida, lo tenemos. Exactamente, esa es la situación, ¿no? Del Uruguay. Y el problema del hacinamiento tuvo repercusiones a nivel internacional. Y es lo peor que le puede pasar a un uruguayo, quedar mal ante un extranjero. No tanto importa quedar mal frente a un coterráneo. Eso No. Lo de menos. Lo que digan de Uruguay en el exterior es lo más importante del mundo. Exactamente. Porque además viven hablando de Uruguay. Es que ese es el punto de referencia. Claro. Y el señor Manfred Novak vino... Perdón, ¿quién es ese señor? Un relator de... ¿Kim Novak? Es el hermano. El hermano de Kim Novak. El relator de Naciones Unidas para... Para el fútbol del mundo. Para el fútbol y para la tortura. Pero en la cárcel se juega al fútbol, es por eso. Exacto, vino acá y dijo que, bueno, encontró que las cárceles de Uruguay eran una de las peores del mundo y ahí inmediatamente el Estado... Qué atrevido señor Novak. Sí, sí, porque es el mismo caso. Yo estuve en Turquía, una vez que quise llevarme un ladrillo... De un opiáceo y me metieron en cana y en el expreso de medianoche. Te quiero ver, lo que pasa acá son los enanitos de Blancanieves al lado de eso. Bueno, este señor aparentemente tiene una mirada muy distorsionada de la realidad y, como le decía, señaló que no eran las mejores condiciones de reclusión y ahí, bueno, enseguida el Estado uruguayo, que es el responsable de las cárceles y la salvaguardia de estos muchachos. La salvaguardia y la readaptación a la vida en sociedad. Que es la función de la cárcel. De la cárcel, se puso manos a la obra. Bueno, las manos a la obra no dieron el resultado esperado y la delincuencia, como no se detiene, siguió avanzando y las condiciones de hacinamiento se mantienen. Ahora hay muertos y propuestas que antes fueron desechadas, por ejemplo, el hecho de llevar a los reclusos a los recintos militares, ahora son vistas con buenos ojos en función de la situación que nos toca vivir, ¿no? Punta Rieles está prácticamente terminado, lo escuché hoy. Hay varios módulos que estaban puestos en la cercanía de los penales ya habilitados, que están por terminarse. Una cárcel espejo, palabras textuales del ministro. Para verse bien. En Maldonado. O sea que se está haciendo mucha obra para lo que es el encarcelamiento. Exactamente. Y como esto... Quizás la obra no va... Va a tardar. Sobre todo la final es lo más que tarda más. El oficial finalista. Usted tiene toda la estructura, todo hecho, pero los detalles. La reja. El herrero que no hay herrero que cumpla. Pero además tienen que tener bien la terminación, que no pueden tener filos porque el preso se agarra de ahí, se va a lastimar las manos. Por ejemplo. Si tiene el filo, la reja. Se puede autoflagelar. Claro. Entonces... Inclusive puede hasta suicidar. Totalmente. Si pasa la muñeca contra el filo de... Es terrible. Exactamente. Y como las plazas carcelarias no han aumentado y sí los reclusos... Porque es increíble que Esto es para los que hablan, porque esto sí es para los que hablan de que acá la justicia entra un chorro por una puerta y sale por la otra y se va para la casa. Acá tenemos las cárceles llenas de chorros. Exactamente. Más, nos damos el gusto de liberar a los que queremos, uh-huh. y no a cualquiera, pero están llenas de chorros y tal es así que no se van nunca, están siempre. Sí, que se envician. Se envician y se jubilan y quedan ahí. Y no hay lugar para los nuevos presos que quieren entrar a ese mundo maravilloso y no pueden. Exactamente. Y el ministro, a raíz de esta situación, hace unos días había sugerido la liberación masiva de presos que tuvieran las dos terceras partes de su pena cumplida y por delitos que no revistieran gravedad. Y no fueran de sangre, digamos. Claro, no fueran de sangre. Eso, o sea, los de la droga, por ejemplo, saldrían todos. Porque no hay sangre. No hay sangre. A no ser que sea hipodérmica. Ahí ya sería otra claro, cosa. Claro, la intravenosa. La intravenosa. Si, por ejemplo, si fuera la marihuana inyectada, ahí habría que rever. Bueno, esa situación daba una liberación de aproximadamente 4.000, trascendió en la prensa. Y ahí tuvo que otra vez salir Bonomi a desmentir que jamás había dicho que la situación que él planteaba generara 4.000 posibles presos, que no llegaría ni cerca de la mitad. Cuando le dijeron que de esos 4.000 la mitad eran 2.000, ¡qué disparate! Y ahí se dio cuenta que la idea no era tan buena. Claro, y al final resultó que eran 600 más o menos que podían llegar a salir. Creo que ahora están en 300. Creo que van para 20. Y 125. 20 creo que salen, mayores de 80 años. Ahí va, también se hablaba de la y edad. Y además porque son esos ofensores que muestran, que van con sobre todo y los que lo abren. Son exhibicionistas, cosas así. Exactamente. Eso es lo que hay. Oye, pero entonces, ¿cuál es el problema? Es que hoy por hoy tenemos pocas habitaciones en los hoteles para los reclusos. Y ahora salió otra iniciativa por parte del Ministerio del Interior y es decirle a la justicia que tome en cuenta el cupo posible de plazas carcelarias para, en función de eso, determinar si la persona va presa o no. Claro, eso está muy bien. Y eso está muy bien. Porque eso es humanizar, es un poco homologar y poner en práctica el pacto de Costa Rica, que Uruguay suscribió. Tantos nos dijeron que no cumplíamos. Por ejemplo, viene un individuo como el Cosita, por ejemplo, similar al Cosita, que trucidó a una familia en Piedra Blanca. Llega el juez, dice, papá, bueno, usted le corresponde tantos años, papá, llama... Hola, sí, penal, tengo uno para mandar para ahí. No tenemos lugar. Hola, sí, penal, tengo uno para ahí. No tenemos lugar. ¿Cómo se llama? Hace 6-7 llamadas, inclusive alguna del interior. Uh-huh. Dice, bueno, señor, usted va a ir a su casa, pero no puede salir. Queda en arresto domiciliario. ¿Qué es lo peor? Usted sabe que me parece que es la peor pena, ¿no? Porque uno estar preso en su casa como que... Está ahí, puede salir, pero no. Es terrible. Es terrible y bueno, lo mandan para la casa. Y lo mandan para la casa y no sale más. Otra de las opciones que había barajado... Porque lo de las pulseras eso y los cosos para retenerlo, eso ya lo vi en una serial que es una truchada, se saca facilísimo. Se sacan las pulseras, porque eso se había barajado también. Bonomi había barajado la de poner pulseras y ser detectados. Será como el sistema GPS... Como son los ómnibus. Entonces uno sabe a dónde va. Porque va que mandó el prisionero, está en justicia y a mesa acá. El prisionero 324. El prisionero 324 se encuentra con el prisionero 325, el prisionero 389, el prisionero 347. Todo eso, claro, toda esa información va para inteligencia, suponemos nosotros. Está permanentemente ahí. Están monitoreando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta iniciativa que no fue vista con buenos ojos por parte de la justicia. Dijo que en cierta medida era una forma de condicionar. No lo veo así. No, es simplemente mantener ser humanitarios con... está bien, es un delincuente. Debe ser castigado, pero no debe ser torturado. Totalmente, no somos... No debe ser vejado. Exactamente, somos todos responsables por este delincuente. Es verdad, es más, le estamos pagando a todos esos que están en la cárcel, nosotros les pagamos. Y regio que viven. Y regio que viven. Pero hay una idea, y me gusta, porque lo dijo el ministro, y nosotros somos pum para arriba con este gobierno desde toda la vida. Siempre. Hay un acuerdo con el MEVIR para que los presos hagan sus propias cárceles. Exactamente. Ya también, el eslogan podría ser manos a la obra. Permanentemente. Y el convenio con MEVIR, nosotros lo estamos un poco elevando a la posibilidad de hacer el propio preso que se construya su propia celda a escala humana. Claro. Para hacer prisiones a escala humana. Y además, es sabido y tenemos una gran experiencia con los cooperativistas de ayuda mutua, que quizás se intervenga Fugman en esto. Una vez que uno se hace su propio hogar, lo ve, no es lo mismo que comprar una casa. No, es hacer una casa. Es la casa de uno. Es la casa de uno. Es algo que el prisionero no va a querer salir jamás de esa prisión. Y no va a salir, no va a querer salir. Pero no la va a prender fuego, no la va a romper, no la va a vandalizar. La va a adornar, le va a poner con los cositos de aguajane plantitas. Y lo va a tener precioso. Y eso es lo que queremos. Y algún vivito le va a poner alguna parte que le falten ladrillitos y se va a ir. Pero esas son las cosas que tiene el sistema. Son los menos. Hay en la sociedad, ya lo dijo Mujica, hay en todos lados. Hasta en los chorros. Hasta en los asesinos, los chorros, todo eso, hay malos. Exactamente, exactamente. Vamos a ver cómo prospera esto, lo seguiremos de cerca. El tema. Sí, inclusive tenemos el tema de con el MEVIR, todas las materias primas, nosotros estaríamos en condiciones de proveerlas. De licitar, lógico. Sí, sí. Y una licitación que viene a Monóculo. La barraca Monóculo estaría siendo la beneficiada de este convenio que esperemos que llegue a buen puerto. Otros tuvieron suerte. Otros que respetan la ley hoy están en libertad. Pero eso vamos a hablar después de escuchar un poco más de música. Thank you. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡El que sigue Monóculo! Nacionalista Álvaro Lorenzo, recordaron que antes de votar la derogación del artículo 76 en el año 2008 se consultó al Poder Ejecutivo y por su parte el vicepresidente Astori, actualmente con la presidencia porque Mujica está en Colombia, que también votó la derogación en el Senado, dijo que los hermanos Perano no fueron liberados por esto. En el Parlamento, durante la sanción de la ley que derogó el delito por el cual se procesó a los hermanos Peirano, el entonces diputado nacionalista Álvaro Lorenzo advirtió sobre un posible zafarrancho jurídico. Ante este planteo de Lorenzo, se hizo una consulta a nivel del gobierno y fue el propio doctor Gonzalo Fernández quien lo llamó al diputado Lorenzo y le explicó que ese delito que se estaba derogando no estaba siendo aplicado en el ámbito penal. La información que yo recibí, ante mi inquietud, se me dijo que hacía décadas que estos delitos no estaban siendo aplicados en el foro penal. Y además, en particular a la situación de los veranos, y repito, no era mi preocupación, más allá que obviamente es un tema de notoriedad pública, tampoco involucraba el caso. Entonces me pareció que la explicación era razonable y que en consecuencia estábamos votando una ley inocua. Así también lo corrobora el diputado Gustavo Bernini, del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Constitución y Códigos, que estudió el proyecto. Lo que surgió fue la posibilidad de que pudiera afectar el procesamiento que habían sufrido los hermanos Peirano. Pero en aquella oportunidad se tuvo la tranquilidad por los legisladores que lo que se había resuelto, en definitiva, o la causa que tenían los hermanos Peirano, por lo menos la acusación fiscal, estaba referida a artículos que estaban vigentes. A otro delito. Y lo voy a decir particularmente, insolvencia societaria fraudulenta y asociación para delinquir. Finalmente el artículo se votó por unanimidad, 47 en 47, el 5 de noviembre de 2008 en la Cámara de Diputados. Yo no creo que hayan sido liberados por este artículo. El proceso tuvo sus alternativas, que todos recordamos, ha sido relativamente largo, pero no me corresponde a mí comentarlo. Escuchábamos un informe que nos hiciera para Monóculo Telemundo 12, a quien agradecemos, y que, bueno, parte de las personas involucradas se manifestaban a raíz de la derogación de algunos artículos mínimos. Esos artículos que no existen. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Hoy venía para acá y en la radio estaba el noticiario y escuché al doctor Abreu, que fue el que originariamente llevó el proyecto. Él presentó un proyecto que, bueno, lo estaban viendo, patatín, patatán, y una noche recibe la llamada del doctor Fernández. Gonzalo. El Gonza. Amigo, el Gonza, el Gonchi. Que le dijo que eso que estaba él presentando tenía algunas inconsistencias, que habría que hacerle algunas modificaciones, y le explicó lo que había que hacer. Tomando debida nota, Abreu, que es de otro partido, del Partido Nacional, que el doctor Fernández, hizo las modificaciones en el proyecto y así fue presentado. De todas maneras, como dice ahí nuestro informe, el diputado, exdiputado Lorenzo, le preguntó a Fernández, y Fernández le dijo que no importaba. Y, por si fuera poco, Margarita Perkovich, que también integraba la comisión, pero en diputados, le preguntó a Fernández también, y Fernández le dijo que no. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el gran problema? Ya lo dijo Astori. ¿No fueron liberados por eso? Exactamente. En ese tono, Astori dio luz al asunto y por otro lado no se compromete en opinión. Y me parece muy bien porque no es así no interfiere en el debido proceso. Claro, y en la independencia de poderes. Claro. Que es fundamental. O sea, el Poder Judicial lo largó, vaya uno a saber por qué. Exacto. Pero seguro que por eso no. Y sabe una cosa, nosotros que tenemos relación directa con los Peirano, ellos están horribles. Sí, preferían estar presos. Se sienten traicionados. Sí. Se sienten traicionados por la justicia, porque fue la misma justicia que los condenó la que los absolvió. Entonces, ¿quién se equivocó? Ellos tenían una fe ciega en la justicia. Claro. Ahora, en la casa, el otro día, no estaban, no se los veía tan contentos. Porque no fueron juzgados y declarados inocentes. No, fueron... Chao, se acabó, ándate para tu casa. Exactamente, se los expulsó. Se los expulsó del lugar que ocupaban en cárcel central. El sistema está actuando. Está demonizando a los Peirano. Está demonizando a estos muchachos que lo único que quisieron era hacer plata para todo el Uruguay. Totalmente. Capitales. Hablamos de capitales. Claro. Unas personas que habían tenido relación con capitales de acá, con capitales de Paraguay, con capitales de otros lados. Hoy por hoy están así, en una situación horrible, anímicamente, además están muy mal. Están pésimos, además todo el mundo, cualquiera que se encuentra dice, pero están yo que sé haciendo cola, o están esperando el ómnibus, porque no ni auto tienen. Sí, ¿sabe qué? Están esperando el ómnibus y dice, pero vos no sos Peirano, vos hija de la gran... Tipos que no tienen nada que ver, ni nunca pusieron plata en un banco, ni nada. Pero ya porque se llaman Peirano ya son mala gente. Exactamente. Y sabe una cosa que yo no sé si está usted al tanto. Están más doloridos de todo esto porque los ahorristas ahora basen la demanda al gobierno y el Estado uruguayo les va a pagar. O sea, todos los intentos que hicieron ellos por conseguir dinero, que bueno, están ahí conseguirlo. Inclusive uno de ellos varios años en Estados Unidos. Exactamente. Ahora, aparentemente ya no importa el trabajo que hizo esta gente y el Estado uruguayo va a responder con 130 millones de dólares para darle a los ahorristas, o sea, le damos todos nosotros, claro. O sea... Yo realmente me siento traicionado también como ciudadano por este tipo de medidas. No estoy en contra de devolverlo a los ahorristas, me parece muy bien. Y si yo tengo que poner de mi plata para que estos señores vuelvan a tener su capital, está muy bien que así sea. Muy bien. Pero me parece que inclusive nosotros que también teníamos nuestras inversiones. Exactamente, pero se ha manoseado el buen nombre de los Peirano. Un apellido que hasta ese momento era impoluto. Impoluto. Estaba más allá del bien y del mal. Después se enchastró y ahora está nuevamente impoluto, pero ya no. No está impoluto. Ya no va a estar impoluto. Está manchado, ¿sabe qué? Como eso que queda. Que ese gris que queda en la ropa que no se sale. Está percudido. Está percudido. No está manchado, está percudido. O, para decirlo en uruguayo, empercudido. Empercudido. Pero estos muchachos estaban tristes conseguir el dinero para pagarlo por su propia cuenta. ¿Ahora? Y ahora no. ¿Ahora? Porque ahora ni siquiera existió el delito. Ahora nada. Jariola. Exactamente. Ahora embromate. Embromate. Y ahora los muchachos están mal. El otro día estábamos en un asado con ellos tomando un whisky ahí. Que pagamos nosotros. Sí, sí, para consolarlos, para levantarlos un poco la moral. Con unas chiquilinas que llevamos y todo. Y no podía. Había uno que ni con Viagra. Que estaba deprimido, que no, que al final, que van a pensar, que la gente va a pensar que son unos estafadores, que tienen amigos afuera que los sacan, y que esto, que el otro. Y la verdad, fue uno de los asados que más mal he pasado en los últimos 15 años. Sí, horrible. Porque bueno, una amargura. No, que incluso las chiquilinas nos decían, estos son unos bofes, no hay forma con esto. Solo se levanta con nada. No se levanta con nada. Y bueno, tuvimos nosotros que hacer el esfuerzo para sopesar esa situación. Entonces, ahora lo que yo me gustaría comunicar, cuando hay tanta gente que reclama aumentos y aumentos y aumentos, hay compromisos que asume el Estado que imposibilitan que se haga, que haya dinero para todos. Hay dinero no en la medida de las posibilidades. Se están gastando 15 millones de dólares, mire la cifra que le estoy diciendo a Warren, para la ampliación carcelaria, ¿no? Por el problema de hacinamiento. Ahora sí, para lo mismo que nos roban. Para eso que nos roban la plata, para eso además le pagamos 15 millones de dólares. Ahora 130 millones para el tema de los ahorristas. No da. Es más ahorrista que chorro. Pero es más ahorrista que chorro. Tiene más plata. Tiene más plata. Tiene más plata los ahorristas que los chorros. O sea, los chorros están sumergidos en la indigencia. Claro, hay que solucionar eso. Pero a mí lo que me parece es que realmente lo que sí sacamos como conclusión es que hay un consultor a nivel legal, mundial. A nivel mundial. ¿Vio eso que agarró la Haya, la Corte de Justicia de los Derechos Humanos, el genocida de Yugoslavia, todo eso? Sí. Le mandamos a Gonzalo, lo saca en 10 minutos. Les elimina el problema. Les elimina un artículo y salen para afuera. O los de África, todo eso, lo saca todo. ¿En qué está Gonzalo? Porque ahora... Nada, eso es lo mejor. Ahora lo último que yo supe de él es que estaba haciéndole el juicio a DirecTV. Representando a Canal 10. Puede ser, pero lo mejor que tiene esto es que si en algún caso remoto se llegara a demostrar alguna mala intención o algo, no. Él no es funcionario del Estado, él no está cumpliendo funciones para nada, él está en otras cosas. Él opinó. Claro, porque además, si no tomamos en cuenta las opiniones de los juristas, ¿de quién vamos a tomar en cuenta? Claro, una además, persona que es un canciller de la República, fue ministro de Defensa. De verdad. Tuvo otro ministerio, ahora no me acuerdo. No, estuvo encargado de retrasar todo el tema de las excavaciones para encontrar a los desaparecidos. Restos. Lo complicó bastante, un poco para dar tiempo a pensarlo mejor. Exactamente. Gonzalo Fernández, yo creo que es momento de que la nueva intendenta de Montevideo le otorgue la ciudadanía ilustre. Y una calle. Y una calle. Y una 18 de julio. Exactamente. Así, si no, ejido. Los festejos. No, 18 de julio para que los festejos sigan en Gonzalo Fernández. Claro. Eso me gustaría, sí, cuando va la gente que va a festejar algo, que vaya a la avenida Gonzalo Fernández y el gaucho. Exacto. Amigos, un poco más de música para seguir adelante. Junten fuerzas como nosotros, porque que juntamos toda la semana para después volcar acá toda esta alegría. Esta alegría. travel back in time. Something flips a switch and I collapse inside. It's all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! ¡El que sigue Monóculo! Y con esta música nos metemos en el mundo de la tecnología porque tuvimos una semana con verdaderos avances a nivel mundial por parte de nuestra Administración Nacional de Telecomunicaciones, nuestra queridísima Antel. Yo creo que ya está para ponerle otro nombre, porque telecomunicaciones como que queda viejo. No sé, alguien que estudia cosas de esas de semiótica, eso, que le busque otro nombre, porque así como fue, estuvo bien cuando durante el proceso se dividió UTE por un lado y Antel por otro, porque era un disparate, todo junto no caminaba. Hoy ya va siendo el día de que Antel tenga un perfil más tecnológico, más de siglo XXI, ya que estamos por ingresar en el siglo XXI. Claro, estamos casi, se lo digo ya, Administración Tecnológica del Estado. Ay, se le... Ni siquiera hay que cambiarlo. ATE. Sería bárbaro. Pero bueno, dentro de esas novedades de Antel, tuvimos la oportunidad de ver una videoconferencia. A ver si se entiende. Es prácticamente una computadora portátil, casi una computadora portátil que tiene una cámara. Sí. O sea que uno se acerca, como lo hizo nuestro presidente Pepe Mujica, con las manitos atrás. Para no tocar para el no toque. Romper. Para no romper, se comunica con otro punto, que por ejemplo, en el caso de la demostración... ¿Era el cuarto al lado? No. Era desde el despacho de José Mujica, se estaba comunicando en vivo y en directo, o sea, viendo él y a su vez viéndolo a él hasta la torre de las comunicaciones. Sí, así como usted, como la misma eso expresión deja, tuve el, yo, el, dije, el tel- a la, deja a el la teléfono pelotita. Rojo de la Casa Blanca en las ruinas. Y el batifono también queda, todo eso queda de modé. En el despacho de la presidenta de Antel, Carolina Pose, también estaban reunidos varias personas y Pepe veía a la otra gente y la otra gente a su vez veía a Pepe. Impresionante. Es realmente cuesta que iba a vivir para ver una cosa así. Parece de ciencia ficción, pero no, ya está en Uruguay. Y me gustó. Pero perdone, sí. ¿Y eso no podrá tener usos feos? Y que nos vigilen con computadoras. Mire, yo realmente no pude ir a la presentación en Antel. Estaba la presentación, había autoridades de todo tipo convocadas. Sí, siempre se suben al carro. Y se me hizo imposible por un tema de agenda. No pude asistir. Lo que me preocupa a mí es que primero que se viola la intimidad, ¿no? de la privacidad. Yo tengo la computadora abierta en el baño de mi casa porque estoy haciendo algunas cosas ahí lo y me están mirando todo andel. Lo pueden estar viendo, pero me gustó. Quiero detenerme en el detalle tecnológico y en la visión que tiene Carolina Posse, porque estamos frente a una mujer que contrariamente a lo que fue su lamentable mandato de María Simón, que era horrible, ingeniera aburrida y fea y amargada, Carolina va por otro lado y me gusta. Por ejemplo, una de las cosas que destacó de esta videoconferencia, por ejemplo, le digo, Warren, apróntese porque va a escuchar algo magnífico, es que esto podría evitar tener una máquina de fax para mandar un fax, así como lo escucha. No sería necesario ya a porque partir... lo muestran por la pantalla. No, por eso digo, no pude ir a la demostración y no hicieron esa demostración con el Pepe, pero ya se estaría suplantando la videoconferencia, estaría dejando de lado, echando al olvido a toda esa maquinaria de fax que era complicadísima. Yo nunca aprendí a manejarlo. No, y lo peor es que todos los documentos que imprimía una máquina de fax con el tiempo se borroneaban. De eso se acabó. Se acabó. Se muestra el coso por la imagen, ya está. Y ya lo tiene el otro. Como pasar la mano a través de la pantalla. Es prácticamente. Es como, claro, el Pepe era como que estuviera en el despacho de Carolina Posse. Realmente. No, superar el fax. Mirá, qué cosa. La pucha que se fue para arriba Uruguay. Después Pepe Mujica. Sí se refirió al fenómeno de comunicación ya con más cancha, como es él, y dijo que es algo nuevo. Sí, esto es la videoconferencia, creo que esta es la primera en el mundo. Esto es lo primero en el mundo, y que él era como que era de otra época, que no estaba muy al tanto de esas tecnologías, pero que bueno, veía con buenos ojos, se veía sorprendido por el desarrollo tecnológico que hacía posible eso, ¿no? Claro. Y no es para menos. Y está bien que me gusta la sinceridad del hombre, ¿no? Él no la quiso ir de nunca visto, yo me la sé toda. Él no la chamulla, no la chamulla. Él siempre que habla con propiedad. Si no, prefiere callarse. Sabe de casi todo, pero algunas cosas no. Así que apenas Monóculo un poco se pueda desplazarse hasta la Torre de la Comunicación, yo me voy a comprar un aparato de videoconferencia porque digo... Claro, son de eso. Son para eso. Son videoconferencias en alta calidad. O sea, todo eso que hicieron, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, que uno veía al Toto con una computadora y que se le veía la imagen, ya eso pasó a la historia. Ahora va a ser todo videoconferencia y ahí sí lo vamos a poder ver en alta calidad. Claro, ¿no? Entonces uno tiene en la casa, por ejemplo, la máquina de escribir, la computadora y la máquina de videoconferencia. Y ahí está completo. Y ahí quedó todo completo. Y además la videoconferencia la pone donde tenía el fax. Claro. No está, saca el fax. El fax se olvida. Va a costar porque uno se cariña también. Después que le aprende a manejarlo, dice, esto es una herramienta linda, ¿no? Pero se puede olvidar de eso porque ahora tiene la videoconferencia. ¿Le parece escuchar un poco de música? Vamos. Y después seguimos porque hay otro que también incursionó en la red y lo está haciendo a full. O sea, aprovechando todas las cosas que da la, todas las facilidades que da la red. Todos los recursos. Para volcar lo que es una ideología, bueno, algo mundial. Sabe se vai ou vem, pouco me importa se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal, moda na gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas fica tudo bem, agora diz que está na onda zen. Ei, baby, seu azê é seu, passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 00, ora eu vou. Você deu mole então eu marco o gol. 00, você venceu. Passe amanhã, pegue o que é seu. Você não sabe se vai ou vem, pouco importa se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal, moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem, agora diz que está na onda zen. Ei, baby, você venceu, passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 00, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o voo. 00, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Ele que se chama monóculo! Años de encontrar todo lo que necesitamos. 50 años recibiéndote con una sonrisa. 50 años de estar juntos. 50 años sorprendiéndome. 50 años dándote los mejores precios. 50 años sin faltar un asado. 50 años de... 50 años de mimarme. 50 años de sentirme bien. 50 años de darme lo mejor. 50 años de hacérmela fácil. Monóculo contigo toda la vida. Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos también a Chimbo y saludamos también al doctor P. Torra, que luego de mucho tiempo, quizás estuviera con los Peirano y ahora está en su casa. Aparentemente debe ser eso. Están aquí en la sala de chat y a ver si nos olvidamos de alguien por las dudas. No, el resto ya ha estado saludado, así que bueno, siéntanse más que satisfechos. Saludamos de todas maneras a toda nuestra audiencia, uh-huh, aunque no esté en la sala de chat. ¿Por qué? Y inclusive tenemos la... Saludamos a Guzmán también. A Guzmán, que está haciendo una pasantía por aquí. Exacto. Y saludamos a toda la gente que nos va a estar escuchando por vía radial. Totalmente, y grabado. Es verdad. Exacto. Como mejor corresponde. Bueno, una de las... Hablábamos recién de las tecnologías y realmente uno entra en este tema y parece que es tierra inabarcable. Y con esa notición que nos daba Pepe Mujica y Carolina Posse, uno dice, bueno, se cierra ya el ejercicio tecnológico por parte de los padres de la patria. Uh-huh. Y no es así. Y no es así porque... Pedro Bordaberry, en la oposición también se apropia de la red, se adueña, uh-huh, de la red y, por ejemplo, realizó un perfil en Twitter. Sí, eso responde a una de las grandes preguntas que estoy teniendo últimamente, ¿Twitter o Facebook? Exacto. Bueno, porque ya el blog ya lo abandoné, porque eso ya pasó. Ya fue. Era muy largo, era muy complicado. No, esto es más de ahora. Exactamente. Quien no le fue mal con Twitter fue Obama. Uh-huh. Que, bueno, durante toda su campaña él tenía el Twitter que ardía. Uh-huh. Y, bueno, y hoy es el presidente de los Estados Unidos. Claro, entonces, pero no pudo dejar de ser un morochito. No perdió el color. No perdió el color. Ni las mañas. No. Ni las mañas. Ya hablaremos de él porque se viene a ser protagonista dentro de poco. Pero bueno, Pedro Bordaberry, un muchacho joven, un muchacho con un futuro político por delante. En lo que me es personal, yo lo veo como presidente de todos los orientales. No sé si en la próxima en el próximo mandato, sino en la otra. Pero bueno, sí, o sea, eso ya si lo, hablamos, lo definirá las urnas. Si hablamos del karma de los uruguayos. Uh-huh. Hoy tenemos un presidente que hace unos años estaba en prisión. Es verdad. Por atentar contra la propia democracia. La Constitución. Sí. Uh-huh. ¿Por qué no, dentro de algunos años, tener como presidente al hijo de uno que atentó también contra la democracia? Si bien tardó mucho en ir en prisión, pero lo hizo. Además, creo que sería el ciclo de la naturaleza, lo que hablaba el Rey León, un gran filósofo. Exactamente, y es un poco la misma situación, fuera de frontera se ha dado. Panamá tiene un ejemplo similar de un hijo de una persona que no estaba tan de acuerdo con la Constitución, después llegó a ser presidente. O sea, claro. Uruguay no se puede quedar en ese concierto internacional en el que ya no hay fronteras. Uruguay no puede quedar atrás. Una pregunta, ya que estamos en el parentesco. La hijastra de Ortega, ¿tuvo un hijo con él? No sé si... Yo creo que solo fue abusada. Solo fue abusada. Sí, no podría llegar a tanto. Pero de todas maneras, si hubiera tenido un hijo, es posible. Es esa posibilidad que da la vida, que da la revancha a cada esquina, de que también fuera nuevo presidente de Nicaragua. Exactamente. Pero bueno, todavía no se dio. Y Ortega, ciudadano... Ilustre de Montevideo. No. Las cosas acá. Los cracra. Que fue nombrado ciudadano ilustre día de paro. Y no se pudo llevar la llave de la ciudad. Pero se la mandaban después por DHL o por FedEx. Sí, porque por la videoconferencia todavía no estaba. Todavía no se podía. Pero bueno, Pedro Verdaguerri se animó con Twitter y abrió una cuenta, y Twitter lo que tiene como común denominador es que uno dice una frase, tiene 140 caracteres, ¿para qué más? Claro, porque hoy es así. Hoy es así. Es cortita y al pie, ¿no? Claro. Ay, yo creo que después si vemos... No, es un embole, la gente se aburre, sí. Es un embole. Entonces tiene 140 caracteres y uno puede escribir las veces que quiera. Todas las veces, increíble, pero es así. Y Pedro el otro día largó fuerte, y vamos a leer un poco. Hizo todo un día, tenemos la crónica de todo un día que salió en la prensa. Nosotros todavía no somos amigos de Pedro, no estamos en Twitter. A mí no me aceptó, yo me postulé, no me aceptó. ¿No te aceptó? Y eso que tengo amigos, yo soy más de Facebook. Claro, es otra cosa, es más cerebral. Más cerebral. Pero me hice de Twitter solo para hacerme amigo de Pedro. Y no me aceptó. Qué lástima. No sé por qué. Bueno, vamos a investigar. Pienso que debemos ser tantos que le lleva tiempo responder toda la solicitud. Y bueno, uno puede poner pequeños mensajes y decir lo que va haciendo minuto a minuto, ¿no? Uh-huh. Es fabuloso realmente enterarse de lo que... Es muy útil para todos los demás que están leyendo Twitter. Exactamente. Y vamos a leerlo un poco lo que publicó Pedro 54. Un ratito. En el Senado, media hora previa, se habló de los 200 años del Éxodo. Eso es cronológico, mira, así largó. Pero a veces iba para adelante y otra para atrás. ¿Dónde está lo del Éxodo? Acá, esta es la primera que publicó. Ah, la primera. En minutos, Pepe Solari hizo una exposición sobre infancia y niñez, vamos. El senador Da Rosa hace referencia a un acuerdo entre Uruguay y Brasil en salud. Las cifras que presenta Solari son estremecedoras. 30% de los muchachos fracasan en la educación. Espectacular, Solari. Solari está proponiendo cosas concretas para enfrentar estos problemas. Creo que la senadora Javier se prepara para comentar la exposición de Solari. Va a estar bueno. Solari propone priorizar las familias con niños y adolescentes embarazadas y primera infancia y la niñez. Qué lindo que sea un senador colorado el primero en plantear los temas sociales en el Parlamento. Herederos de Valle y Rivera. La senadora Javier pide la palabra como era previsible. Creo que Javier coincide con Solari, aunque está analizando lo hecho en el pasado. No hay más coincidencias que discrepancias. Qué lindo entonces. Pues, qué lindo entonces. Después Constanza Moreira. Y bueno, y así a lo largo de todo el día nos va contando, se sigue discutiendo. A mí me gusta una que dice qué es lo que va a comer. Bueno, no, una miren las cosas que uno se entera. Después de Pelusa Vera se vota una pensión. Qué importante la pensión, Graciela Pelusa Vera. Y a Araceli Silva, viuda de Weinstein. De Germán Weinstein, un gran científico uruguayo. Exactamente, pero ¿dónde está lo que comía él? Termino comisión de asuntos administrativos. Almuerzo rápido y salgo para la intendencia de Montevideo. A las 16 retomo al Palacio para comisión de industria. Esto no se para. A las 18 reunión con la Confederación Granjera del Uruguay. Remo Di Leonardi y su equipo. Almorzando con el intendente de Salto. Que después, ¿cuándo almuerza? Es tremendo. Bueno, lo concreto es que podemos, si uno se hace amigo de Pedro... Yo espero que Pedro tiene... Inclusive debe tener las actividades que hace en la casa. Todo. Cuando llega la señora, que le agarra, que le toca. Hoy me atendió mi señora. Hoy hablé con... ¡Qué bueno! Exactamente. Bueno, hay coincidencia. Creo que con este tipo de herramientas, y sobre todo los 140 caracteres, claro, además, son fundamentales. Da la pauta de lo que es el pensamiento. Y lo que se viene. Del pensamiento del hombre... que está ahí registrando lo que dicen los otros. Él no piensa. No, capaz que en alguna... No, algún pensamiento... No sé, en lo que leímos, no. Sí, algún pensamiento... Dijo que era bueno que hubiera coincidencia. Esa es la parte que él tiene. Y reflexionó sobre lo bueno que hubiera sido un legislador del Partido Colorado que ponía esos temas sobre la mesa también. El heredero de Valle de Rivera. Recordamos que Rivera fue importante porque una vez que pasó esa pavadita de Sal Si Puede... colocó a todos los indios y a chiquitos y a las indias todos separados para que nunca más se supiera de nada de ellos. Exactamente. Un saludo para Pedro. Vamos a tratar de quizás de monóculo, sí, capaz que tiene más conocimiento de monóculo. Claro. Vamos a hacernos, tenemos que hacer la cuenta, ya no hay más remedio. No, hoy por hoy, ya está manejándolo Pedro, nosotros no podemos estar. Si nos quedamos repegados. Sí. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos porque tenemos muchos temas y tenemos muy pocos minutos como corresponde. She means, she says I ought to know. Kenny says she's made arrangements for me in the sand. Kenny says she wants me with her down in Candyland. Kenny says she wonders why we try. Think of what to say, I had no ready reply. Well, Candy says I'd like her where she is. She says it's an opportunity that I don't want to miss. Candy says she's made arrangements for me in the sand. Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy says she wants me with her down in Candyland. I could go on. Of course I said I couldn't, and of course we knew that's wrong. But Candy, I said, Candy, no, you can't do that to me, because you love me way too much for you to ever leave. Candy says she's made arrangements for me in the sand. Monóculo. Dependientes de nuestra visión. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos con muy pocos minutos y mucha información realmente. Sí, no sé si vamos a poder terminar, pero sí hay que destacar el paro que está propuesto para estos días. Para el 19 de agosto. ¿Qué día cae? Jueves. Jueves 19 de agosto. Por primera vez que digo estoy a favor de ese paro. Estoy a favor de un paro por primera vez en mi vida. Qué duro lo que está diciendo, Warren. ¿Y esto por qué es? Vamos a decir que durante los últimos tiempos estuvo negociando el duro PIT-CNT con el gobierno nacional y a nivel estatal llegó a un acuerdo que fue cuestionado por los funcionarios del Estado, o sea, los propios beneficiados de este acuerdo, lo cuestionaron y el PIT-CNT de todas formas redobla su esfuerzo. Y hace un paro por la positiva. Exactamente. Hace un paro para reivindicar el trabajo que había obtenido PIT-CNT, el acuerdo que había obtenido el PIT-CNT, y yo creo que les refriegan la trucha a los de COFE. Un gremio menor. Que ellos no pudieron. Y es un paro, como decimos, a favor. Paro a favor del gobierno, a favor de los acuerdos. Un paro para construir. Claro, porque de esta forma se demuestra lo que es una central que funciona, que puede negociar y obtener beneficios para sus asociados. Que algunos de ellos no estén de acuerdo, eso es otro problema. Pero no se puede ir contra la unidad. Una cosa es eso me parece bien. Y otra cosa es que de la misma forma que se puede hacer un paro para quejarse, se puede usar la misma herramienta para apoyar. Claro, porque hay que ver, la gente de PIT-CNT fue a negociar duramente, trabajó seriamente para lograr un acuerdo, lo logran. Cuando termina, ¿alguien le va a decir te felicito, qué bien que estuviste? No, le dice, no, yo quería menos ahora, yo quería nada. Sí. No, paro. Paro. Paro y venís conmigo. Exactamente, así que bueno, es un paro que va a contar con la adhesión. El próximo jueves no sale Monóculo. No sale porque estamos adhiriendo al paro de PIT-CNT. Hasta las patronales están pensando en adherir al paro. Y sí, no me extrañaría. La Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, todos están pensando en adoptar esa medida por la positividad que tiene. Tan positivo como Pedro. Seguro que Pedro lo registra en el Twitter. Pedro diría, está bueno el paro este. Sí. Está bueno que haya un paro por la positiva. Está bueno que los legisladores y que los sindicalistas... Está bueno. Sí. Siempre dice que está bueno. Otra de las cosas que trae este paro, porque claro, todo tiene dos caras, ¿no? Entonces, claro, según cómo se mire. El acuerdo alcanzado por parte del PIT-CNT para con el gobierno, la administración central, incluye una medida que hace, en lo que nosotros pensamos, hace peligrar ese deseo que tiene todo uruguayo de ser empleado público, ya que el acuerdo alcanzado es de, por ejemplo, que el empleado público tenga que trabajar 40 horas semanales, así como lo escucha. Me estaba trabajando un puestito... Pero no 40, hacer 20, hacer 30, te lo fumo, viste, pero 40, no. Sí. Si hago 40 horas no puedo hacer monóculo, pues no lo puedo preparar. Exactamente, bueno, por eso. Esa es la dedicación full time que se le está pidiendo prácticamente al empleado. De lunes a viernes. De lunes a viernes, 40 horas semanales para trabajar para el país. Realmente, creo que este tipo de medidas, esta prepotencia, gubernamental para con el empleado público, lo que hace es desmotiva. Sí, porque nadie va a querer ser mañana empleado público. El sacrificio, pero el sacrificio es hoy. Yo hoy hago un sacrificio. Mañana un descanso. Mañana no. No puedo hacer sacrificio de lunes a viernes. Exacto. Todo el año. Ahí es esclavitud. Eso está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas. Y otra cosa que trascendió también, que esta reglamentación, por ejemplo, dejaría de lado, sancionaría y posibilitaría que un empleado público que, por ejemplo, se dice que hay un porcentaje alto que trabaja 2 o 3 horas por día, ya quedaría fuera de la órbita estatal, lo que podía provocar un vaciamiento. Seguramente la gente más valiosa. Seguramente la gente más valiosa que usa 2 o 3 horas a nivel estatal liquida todo el problema y se va para afuera y hace en la órbita privada otras cosas. Exacto. Entonces, esa gente que va a hacer, ¿va a dejar la órbita privada? No. Que probablemente sea mejor paga, porque la órbita privada acá en Uruguay paga y paga. No, va a dejarla 2 o 3 horas. Entonces el Estado se va a quedar sin sus mejores funcionarios. Sus mejores hombres. Por esa... No se puede poner la misma regla para todo el mundo. Hay que ir caso por caso y viendo. A ver usted, Fernández, ¿qué hace? Esto, lo otro. ¿Le parece que lo para hacer 2 horas? No, necesitaría 1 hora y media. Bueno, está bien, 1 hora y media. Sí, pero necesitaría que me pagaran como si fuera 8 horas. Ah, bueno, no hay problema, sí, señor. Así se arreglan las cosas. Exactamente. Y además, en la medida que, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético. Una persona que está en una tarea burocrática que está frente a una computadora. Sí, sí. La tarea es insalubre. Totalmente insalubre. O sea que ya... Ya ahí, tiene un plus. Ahí ya está. Si esta persona trabajaba 3 horas y de repente lo puede hacer en 2, está apurando, sí. Está, que trabaje en 2. Para completar las 8 horas, podríamos tomar 3 personas más. Para que hagan 2, 2 y 2. Y de esa forma, yo creo que liquidamos el desempleo totalmente. O sea, hay que arremangarse un poquito. Hay que buscar ideas. Justamente, sino, hoy la tendencia mundial... Esto debe ser una idea de Gonzalo Fernández. Seguro que es Gonzalo Fernández. que claro, ya estoy llamando, ahora terminamos el programa y lo llamo, para alargar una lista con nombre de él, un sector en el Frente Amplio, porque tienen que ser los cara roca. Tenemos que tener... Un representante, un bastión. Además, para que no digan que es electoralista, porque ahora falta mucho para las elecciones. Sí, largamos ahora. Y después que nos agarre. Exacto. Pero lo que le quería decir, la tendencia mundial a nivel de lo que es el empleo es a tratar de rebajar las horas por empleado para así poder aumentar la cantidad de empleados y disminuir el desempleo. Lamentablemente no es la idea, aparentemente, del Ministerio Estamos de Trabajo. Estamos atrasados Uruguay, en eso. Quiere trabajar las antiguas 8 horas, aquellas que Valle y Ordóñez... Claro, del siglo estamos pasado. Estamos hablando del otro. Del otro. Del otro, sí. Del otro, yo qué sé de qué año las puso. Ya se superó eso. Hoy estamos hablando de 30 horas, estamos hablando de 20 horas. Hay que ser... La flexibilidad necesitamos... Totalmente. Hay que lo que un póster de Monóculo decía, debemos ser flexibles sin perder nunca la precariedad. Ahí está. Es un poco ese el eslogan. Y otra cosa que estaba pensando, tanto se habla y se manosea todos los primeros de mayo de los mártires de Chicago. Sí. Por ese capricho de 8 horas, también que obedece a cosas del siglo XIX, ya es momento de que haya otros mártires. Son los mártires del Uruguay. Los mártires del empleo público, claro. Uruguayo. Los mártires de... ¿Qué le puedo decir? Los mártires de la intendencia, por ejemplo. No, pero que, esos ya tienen las 6 horas. Sí, tienen menos. Tienen 5, tienen 30. Ahora, 30 por 5, 30 dividido 5, 6. Eso se lo rebajó Tabaré, apenas entró, le dijo, ustedes de 8 bajan a 6. Ya, punto. Y si la tuvieron que bancar, y se la tuvieron que bancar, y por eso están así rabiosos. Exactamente. Vamos a ver qué pasa, espero que esto no salga, esto de las 40 horas, no tiene ni pie ni cabeza, y no tiene sentido también, porque a mí me cuesta pensar que, ¿qué más puede hacer? Un empleado público. O sea, pero si el empleado público trabaja 3 horas el trabajo, ¿para qué lo vamos a tener 5 horas más encerrado ahí adentro? Claro. Vamos a desperdiciar toda una creatividad de un uruguayo que podría aplicarse a otras cosas. Totalmente. Creo que esto puede provocar el enlentecimiento del crecimiento económico. Ah, no tengo duda. Esta porque la gente va a trabajar, va a decir, lo que hago en 2 horas te la voy a hacer en 8. Y vas a ver. Y entonces los trámites que llevaban una semana... Por ejemplo, trámite urgente una semana, van a demorar 3 semanas, 4 semanas. Sí. Y ahí vamos a ver dónde caemos. Sin que hagan paro ni nada, porque la gente esa De COFE no es de hacer paro. No, es otra cosa. No, ellos trabajan a su ritmo. Es como si hicieran paro. Claro. Parece. Es como una lucha constante. Ahora, con lo de las 8 horas, va a parecer el paro permanente de la administración. Sí, esto va a provocar un trabajo a brazos caídos. Es verdad. Durante 8 horas. Amigos, otra de las cosas, no tenemos mucho tiempo, pero lo queremos mencionar. El fútbol en Corea del Norte, a raíz de la triste performance, fue torturado su técnico. Y los jugadores también fueron sometidos a charlas de concientización revolucionaria. Exactamente. Una cosa que sucede bajo la órbita del comunismo internacional. Kim Jong-un. Exactamente. Acá sería totalmente impracticable porque... La primera cosa es porque no están en Uruguay. A veces directamente no hubieran vuelto. Total. Si hubieran tenido la actuación de Corea del Norte, no volvían al Uruguay. No, se iban cada uno para su club. Ya lo han hecho. Pero ya lo han hecho en otras ocasiones. Pero acá vemos que la FIFA tendría que tener un ombudsman de los derechos humanos de los jugadores y los técnicos. Exactamente. Yo me planteo que yo podría hacer. ¿Se postula? Sí. Bueno. Yo lo podría hacer. Estamos en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos del fútbol. Porque esos jugadores después ya no van a jugar bien. No van a jugar con susto. Van a estar asustados. De hecho, había muchos que estaban asustados cuando terminó. Cuando los descalificaron, sí, lloraban, pero era más la mirada. Lloraban de verdad. Pero más la mirada era de pánico. No lloraban de impotencia, lloraban de verdad. Bueno, lamentamos la cosa y vamos a mandar una misión para que estudie el tema a fondo, a ver si es tan así, porque también hay gente que exagera. Sí, El tema del triángulo del mal y todo eso. Hay gente que demoniza a Corea del Norte, un estado que puede ser ejemplar en muchas cosas. Totalmente. Otra de las noticias, y esto nos toca directamente porque otro de los buques insignias del gobierno pasado fue el Plan Ceibal. Sí, primero en el mundo. Primero nunca en el visto. Mundo. El Plan Ceibal, por ejemplo, que provocó que todos los niños tuvieran una computadora al alcance de su mano, que tuvo un costo en primera instancia en la licitación de $100 y en la segunda instancia, cuando compraron más, $175. Más mejores. Ahora los indios. De la India. De la India, sí, lo de las vacas. Por si no lo ubican, lo de las vacas, lo de los turbantes. Exactamente. Eso. Están haciendo. Están queriendo competir con Uruguay en el. No en el Plan Ceibal, pero sí en el costo de las computadoras. Y están por sacar unas computadoras de $30 en primera instancia, luego de 20 y luego de 10. ¿Qué porquería están haciendo estos indios? Por favor, que ahí intervenga alguien. Es un ábaco. Pero claro, eso es nada. Pero ¿qué cabeza cabe que van a poder hacer una computadora? Si nosotros, que somos recontra vivos, pagamos $100 y $175, es porque era el mejor precio del mundo. Nosotros no tenemos experiencia de comprar cosas más caras de lo que vale. No, menos el Estado. Menos el Estado y menos la Armada. Que están lo más vivo de todo. Sí, pero escúcheme. La India en informática no existe. No existe. No existe, de ingenieros, dice, está lleno de ingenieros, se lo regalan el título. Claro. Yo entré, a mí me han mandado mail para tener los diplomas. Claro, ¿usted vio la película Quiere Ser Millonario? Sí. Le daban el título al tipo, si quería. Exactamente, una verdadera... espero que esto no trascienda, estos precios irrisorios de la computadora. No, porque además van a haber otros países que van a comprar y todo el Plan Ceibal, que somos únicos en el mundo y todo el mundo está hablando de eso. Pero nosotros se la compramos a Negroponte, nosotros se la compramos al hermano del director de la CIA. Sí. A mí que me viene con computadoras indias de $30, sí, 20 a $10. ¿Quién sabe que las hizo? Un energúmeno. Solamente un energúmeno puede llegar a ese precio, o si no serán unas porquerías. Yo las quiero. Son un ábaco. Pero disfrazado de computadora. Sí, debe ser. Otra cosa, rápido. Esto realmente daría para mucho, pero lo queremos mencionar. En Cerro Largo, una iniciativa a nivel ciudadano. Y cuando los ciudadanos se juntan, hacen logran cosas... Logran lo imposible. Cuando los ciudadanos se juntan, logran lo imposible, que cuesta un poco más, como dice el presidente. Se reunieron los vecinos de Lago Merín. y elevaron una propuesta al alcalde, para esos que dicen que no saben qué están haciendo los alcaldes, ahí está, para que en el balneario Lago Merín se ponga todos los nombres de las calles, se ponga el nombre de los jugadores a todas las calles del balneario. ¿Los jugadores o todo el cuerpo técnico? Todo el cuerpo técnico. O sea que todo, tienen 22 calles, 23 calles. 22 o 23 calles podrían estar engalanadas con los nombres de los principales representantes a nivel. Sí. No sé, me ocurre que alguien pueda estar en contra. No creo. Y eso demuestra que ahí está el uruguayo, que está metiendo, claro, y metiendo cabeza. Cuando mete cabeza, eso es lo que nosotros somos, portadores de inteligencia. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Y acá lo vemos plasmado. Después tenemos, lo mencionamos, una propuesta por parte de, no recuerdo bien qué partido, pero creo que es el partido de gobierno, de liberar por algún representante del partido, sí, de gobierno, liberar el autocultivo de la marihuana. Y dentro de los argumentos que se esgrimen para, uh-huh, para esta medida, que puede resultar revolucionaria, porque sabemos que la marihuana, el que empieza fumando marihuana después termina con el crack. Terminan cualquier cosa. Lo que veo complicado para la gente que vive en apartamentos. Sí, bueno, el autocultivo, no, hay, mire que si usted investiga, sí, ahí se puede cultivar hasta en los roperos. Ah, hay de todo tipo. Y se plantea el autocultivo de la marihuana con argumentos como: así la gente ve crecer la planta y de esa forma es como un proceso botánico que uno, claro, vive. Claro, y se ven, mientras están fumando el porro, ven crecer la planta y ven las cosas que se mueven y como que entran en otra dimensión. Es otra cosa y valoran de otra forma y se acaba el narcotráfico. Totalmente, ya está, automático. Se acabó. Que tiemblen todos los narcotraficantes y nosotros mandamos esta medida adelante. Y después, una que viene de la gran democracia del norte, usted dijo en titulares, la otrora llamada, uh-huh, gran democracia del norte, que viene por parte de Terminator. Sí, Terminator, que supo, ustedes lo saben, de joven, de trabajar en algunos videos o en algunas revistas de índole gay, uh-huh, posando en forma sin ropa, para que lo miraran totalmente desnudo. Sí, para que lo miraran otros señores. Y bueno, hoy quiere que haya matrimonio homosexual en California y ya lo hay. Ya fue aprobado. Tanto que hablaron de la ley de Arizona, mientras estaban hablando de la ley de Arizona, él lo metió. Se le ganó. Le metió el matrimonio gay, nadie se dio cuenta y lo tienen. Es como si lo hubieran largado a los peiranos en Estados Unidos. El tapadito. Ahora Arnold. Se fueron todos para California, está lleno de trolos queriéndose casar, hasta uruguayos. Y debe estar, y todos los inmigrantes y todas esas, claro, cosas. Y otra de las cosas que recibimos de Danilo Astori, hoy lo tuvimos presente, sí, Danilo Astori, en dos ocasiones, esta es fabulosa también, a raíz del juicio inminente que realizaría Philip Morris para con el Estado uruguayo, Danilo Astori amenazó en un reportaje radial con que si se hace juicio, se podría llegar a suspender y prohibir el consumo de tabaco en nuestro país, lo cual sentaría otro precedente a nivel mundial. A nivel mundial. Fuimos los primeros que propusimos la prohibición absoluta en lugares privados de consumo, sí, de tabaco. Ahora estamos ahí de ser el primer país, o sea, que libre de tabaco. Mire qué lindo. Estamos avanzando hacia la marihuana y estamos bajando hacia el tabaco. Así vamos muy bien. Bueno, amigos, todos esos temas los tendríamos que haber desarrollado en profundidad, pero bueno, es tanto el caudal informativo que se nos hizo imposible. Los estamos invitando para el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Y a ver, saludamos también a Guillermo, que está muy bien. Acá tenemos el PCT. Bueno, no sé, dice algo en el, pero estoy, no sé, no me estoy dando cuenta ahora que en relación a qué. Bueno, nada más, Warren, no, nos reencontramos. Le aviso que yo el viernes no voy a estar, no sé usted es lo que verdad, va a hacer. Es verdad, el viernes que viene no está Warren, vamos a ver qué hacemos, manténganse en sintonía y recuerden, el 28, no este que viene, el otro, programa especial 50 años de Monóculo. Yo vengo de tanga. Sí, sí. Yo vengo de tanga y porque es lo mínimo que puedo hacer para además ya va a estar caluroso. Claro, ya hace calorcito. Ya hace calorcito. Amigos, nada más, manténganse al tanto de estas iniciativas y de muchas más en monóculo.com y a través del grupo de fans también de Facebook, donde siempre publicamos cosas, y esta semana capaz que ponemos Twitter. ¡Epa! No paramos. Doctor Petorra, Fiasco, Judith, la Bruja, están en la sala de chat ahora, gracias por estar ahí, nos reencontramos el viernes que viene. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.